y ahora en Oasis Rock and Pop. Llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a Cuéntame. Y cuéntame cuál es tu canción favorita. Ese es nuestro hashtag del día de hoy aquí en Pedro en el Oasis. Ya sabes, mándanos por vía WhatsApp, que es el 938-239-782. O también por el Facebook, que es Radio Así 100.1 FM. 3 de la tarde con 5 minutos. Continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Así va, Trisac. Hey. Hey. Hey. Hey.

Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de la tarde de Pedro el día de hoy, era Gaia con La Segunda Ley y antes Los Globos del Cielo. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es mi canción favorita de Pedro. Y bueno, ya sabes que nuestro WhatsApp es el 938-239-782. Y acá nos dice, nos saluda Bani, me dice, hola, mi canción favorita, recontra difícil de elegir, solo una, pero en fin, voy a elegir dos, dice, no pensé que era amor y me siento mejor. Chapu, besotes, eres el mejor y saludos al fan club oficial. Saludos a ti también, Bani, gracias. A ver, tenemos a Carolina, dice, hola, la canción que más me gusta es Stress. Oasis, lo mejor en música de los 80s, la mejor época en inglés y en castellano. Así es. Hola, soy Cari Ross. Mi canción favorita de Pedro es Me Refrié en Brasil. Saludos desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos también para todos ustedes que nos escuchan a través de nuestra web, que es oasis.pe. ¿Quién más? A ver, hola Chapu, déjame felicitarte por este espacio, el más grande cantautor de rock en el Perú, el señor Pedro Suárez Vértiz. Excelente programa, muchas gracias. Y mi mejor canción es Globo del Cielo y Tren Sexual. Te saluda como siempre Miguel Rodríguez de Los Olivos, fanático de la radio y de tu programa. Muchas gracias a ti también y gracias a todos ustedes por la sintonía. A ver, una más, dice, hola, me gusta escuchar... ¿qué dice por acá? Ah, ya, dice, sentimiento increíble, pero no firmaste. Muy bien. 3 de la tarde con 14 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 90. Como un beso de la luna.

una noche más, siento que será la última vez. Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas. Prometo no llorar. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos el otro invitado de esta tarde, era Zen, de Pedro, con Quédate. Y bueno, ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es mi canción favorita de Pedro. Y aquí nos escriben, nos dicen: buenas tardes, mi tema favorito es de mi tocayo, justo la que tocaron hace un momento, Los Globos del Cielo. Un saludo muy cordial para Pedro, muy buen programa, gracias Oasis Rock and Pop. Gracias a ti por la sintonía. ¿Qué dicen acá? La canción que me gusta es Tren Sexual, saludos a mi Pedrito, un grande. Bien, acá dice: mi canción favorita de Pedro es Lo Olvidé, me hace recordar los errores que uno comete, a veces olvida muchas cosas con su pareja y encima después uno reclama. Saludos Chapu al Club Oficial. Saludos a ti también y gracias por la sintonía. Hola Chapu, éxito en todo. Mi canción favorita, No Pensé Que Era Amor. Muy bien, y aquí, a ver, vamos. Vicky Peña nos dice: hola Chapu, mi canción favorita de Pedro es todas, me encanta, pero si tengo que escoger me quedo con el Adiós, Lo Olvidé, Cuando Pienses en Volverlo. Máximo Pedros, y saludo Chapu a todo el fan club oficial, abrazos y bendiciones para ti también, Vicky. Y Kenny Rincón, que nos dice: mi canción favorita de Pedro es sin duda Pasear en Bicicleta, siempre la escucho en pleno tráfico de Lima, me relaja un montón. Aparte, esa canción me identifica por mi infancia y juventud. Y también me siento mejor. Un saludo a los pedromaniáticos y a ustedes, gente de Oasis Rock and Pop. Saludos a ti también y gracias por la sintonía. Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Tenías miedo de que la soledad entre a tu cuarto

con tu alma. Pero la verdad, no te deseo ni mal, pues algún cabrón ya te las hará pagar. Y la verdad es que me siento solo, pues nunca te podré olvidar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, pues habrá otra ocupando tu lugar. Pues habrá otra ocupando tu lugar. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Nuestro hashtag el día de hoy es mi canción favorita de Pedro. ¿Cuál es la tuya? Escríbenos aquí a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, a nuestro WhatsApp al 938-239-782. Y aquí nos saludan, buenas tardes, siempre escuchamos en la oficina, son tantas canciones de Pedro y la canción favorita sería Lo Olvidé, Estrés y El Cangrejo. Saludos de parte de Marisela y saludos también para todas las chicas del Ministerio del Ambiente. Saludos, chicas, y muchas gracias por la sintonía. Bien, tenemos también a Anthony desde Huancayo City, que nos dice: hola Chapo, mi canción favorita es MLB. ¿Qué dicen por acá? A ver, hola Chapu, buenas tardes. Mi canción favorita es de Arena Hash, me refiré en Brasil, y como solista Cuéntame de Pedrito. Te saluda Miguel Ángel de Bellavista Callao. Un saludo para la familia Águila Lazares también. Lo máximo, Oasis Rock and Pop, grande Pedrito, chévere Chapu. Gracias a ti también. ¿Qué dicen aquí? A ver, salió mi saludo. Tienes razón, todas mis canciones, todas las canciones de Pedro son hermosas, es tan difícil, ¿sabes? Hay una que es dedicado a su esposa China Wife. Es una melodía, estoy seguro que si aman a Pedro les gustará igual que a mí. Total, todas son hermosas. Gracias Chapo por mantener vivo a Pedro mediante sus temas. Ninguna radio lo hace, gracias a Oasis Rock and Pop, y hacernos vivir con nuestro flaquito lindo, Pedro lo amo. A ver, Bueno, no firmas, estaremos siempre contigo, Pedrito. Dios te dé mucha salud. Y Celi Rojo nos dice: mi canción favorita son muchas. Una de ellas, Si Escuchas un Ángel, me emocionó al máximo cuando la escucho. Bello mi Pedrito, saludo a Chapu de tus Chapu Lovers y del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Gracias. Y continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Uh.

Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas, esto es Pedro en el Oasis. El estelar de la tarde. Seguimos con la música. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a Pedro con Sé que todo ha acabado ya, y antes otro invitado de esta tarde, Pedro era Río y la universidad es cosa de locos. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es mi canción favorita de Pedro. Y aquí Roxana nos dice mi canción favorita de Pedro. Uy, qué difícil mencionar. Más de una me dice, si escuchas a un ángel, cuéntame, tambaleando, podré cambiar, te siento de solo pensar, los globos del cielo, esa porque siempre me la dedican. Saludos a todos los Chapu Lovers y el fan club oficial de Pedro Suárez Berti, saludos para ti también. Lucía, ¿qué nos dice? A ver, mi canción favorita, hola Chapu, mi canción favorita de Pedro, cada vez que escucho una canción de Pedro, me digo, esta es mi favorita, pero si tengo que elegir una canción, sería MLB, por la profundidad de la letra. Quiero enviar un saludo desde Chiclayo al club de fans oficial de Pedro, y un besote para ti, Chapu, y un besote para ti también, Lucía. Charol, que nos dice, hola Chapu, mi canción favorita es La Española, Recuéstame y La Vida Me Sabe a Nada. Ay, me encantan todas esas canciones. Ponle Española para cantar a viva voz en el trabajo. Saludos para los chicos brocales. que también están en la sintonía y son tus compañeros. Ok, Sharol, saludos para ellos. Y Dacia que nos dice: hola Chapo, mi canción favorita de Pedro es Sentimiento Increíble, Talk Show, ponla por favor, gracias, saludos. A ver, una más. Víctor que nos dice: me siento mejor, saludos Chapo, en especial a los chicos del Flan Club de Pedrito. Y para el Oasis Rock and Pop. Y ahora la última, Sol de Yannick. Hola Chapo, mi canción favorita de Pedro es Esa sí es una mujer. Ponla, please. Saludos a mi hermana Lili Loza. Saludos para ti, Lili, Sol y todas las demás. Bien, ya estamos finalizando un programa más de Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Vamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis en Oasis Rock and Pop. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.